Nuestra compañera Gabriela Figueroa de la comunidad Coyaquellún, a quien le decimos buenas tardes. Hola, Gaby. Muy buenas tardes a todos ahí, a la audiencia, a ustedes, hermosa. Contenta de escuchar de nuevo que están al aire. Así que bueno, estoy muy contenta también de la comunicación, de no poder haber estado personalmente ahí. Pero estás presente, por supuesto, como todas nuestras compañeras. Y bueno, Gaby, estábamos recién hablando de que según la OEA, porque daba justo la casualidad en este inicio del programa, 18 de febrero, es el Día de la Mujer de las Américas, ¿no? Y hablaba de la importancia de las mujeres en Latinoamérica. Pero bueno, para quienes a veces son los derechos, nos preguntábamos también, para quienes son ciertos privilegios, para quienes son algunas legislaciones, las cuales aplaudimos, pero creemos que el desafío de varios países es entender también la gran fuerza que tienen nuestros pueblos originarios, ¿no? Así es, tenemos que dar lo que decimos, que bueno, las mujeres indígenas son invisibilizadas, sobre todo las mujeres. A ver, Gaby, se nos entrecorta un poquito, quizás estamos perdiendo un poquito de señal. A ver, ahí, no sé si, por ahí es igual. Ahí, perfecto. Sí, decía que las primeras mujeres invisibilizadas, ¿no? Y ahí sí, continuamos. Bueno, ya hablábamos con Gaby. Gaby nos decía, las primeras mujeres invisibilizadas son las mujeres indígenas. Gaby, ¿estás por ahí? Sí. Perfecto, ahí. Ahí está. sí, yo decía que las mujeres indígenas son las primeras, no solamente invisibilizadas, sino que... Se nos vuelve a entrecortar este teléfono. Ahí. Congelado te tenés que quedar. Ahí, perfecto. Capaz por lo que me corro un poquito, ¿viste? Sí. A ver, ¿hola? Gaby. Sí, ahí te escuchamos, Gaby. Ahí está, perdón. Sí, lo que decía es que las mujeres indígenas en la historia de Argentina directamente son invisibilizadas y aparte que no acceden a los derechos básicos, uh-huh. Que el acceso al territorio, al agua, o sea, es como que no pasa desapercibido las mujeres indígenas, las que han sido parte de la historia argentina y o en la historia de Latinoamérica, digamos. Es como que también no son reconocidas, digamos, ¿no? Y siempre se reconoce a cierto prócer, pero mujer indígena sí es como... Primero, la invisibilización como mujeres y después por ser indígena, digamos. También hay una invisibilización a través de la de la discriminación también, ¿no? Y esto de no reconocer las mujeres que han estado en la lucha y que han defendido los territorios y los mismos derechos que han sido ganados, es como que también es invisibilizar la historia misma de Latinoamérica. Seguro, ¿no? Y quienes a la vez cuentan estas historias, de quienes nunca se habla... bueno, si se habla de ciertas situaciones nada más y desde lugares bastante ninguneados, ¿no? Así es, sí, son perseguidas, son maltratadas. Bueno, tenemos una de las grandes luchadoras, bueno, Bartolina Cis, que, o sea, se festeja, pero como que se festeja cuando, o sea, se reconoce, digamos, cuando ella muere. Uh-huh. Incluso mucho tiempo después que estuvo en la lucha, a través de todo este proceso de que va pasando a nivel latinoamericano, de reconocimiento de los derechos de las mujeres, que tampoco ha sido algo que ha sido fácil, digamos, uh-huh. Que las mujeres han estado visibilizando todas estas luchas y a estas mujeres indígenas que han sido parte de la historia. Y eso es como que también... si bien es un derecho ganado, pero también son las mujeres las que visibilizan esta lucha, digamos, ¿no? Las mujeres indígenas. Y por ahí en la historia misma es como que actualmente no están reconocidas dentro del sistema de la educación, por ejemplo, ¿no? Se reconoce a San Martín, a Belgrano, como próceres, pero no hay reconocimiento todavía dentro de las instituciones. Absolutamente, ¿no? No hay un reconocimiento para nada en este sentido. Hay siempre el silenciamiento, ¿no? Y pensaba también en muchas veces lo que aparece, bueno, tiene que ver o cuando aparecen a través de las agendas de los medios hegemónicos de comunicación, o que se hable, y que es a la vez muy extraño que se hable en política partidaria de las mujeres indígenas, tiene que haber por alguna situación específica del territorio, ¿no? Se me venía Berta Cáceres, se me venía Moira Millán, Ren Muñanco, mujeres que han tenido situaciones con causas judiciales, toda la estigmatización que aparece desde allí, pero cuántas, todo lo que no se cuenta de estas mujeres, además, y cuántas otras mujeres invisibilizadas todo el tiempo. Así es, y que también, como decís vos, no es tan fácil tampoco, pues, la mayoría o son perseguidas o mueren totalmente invisibilizadas, sin tener ningún reconocimiento. Y sobre todo en esto de la discriminación y el maltrato, siempre están como, digamos, ahí, plantada en ese, como en ese ambiente de maltrato continuo. Uh-huh. Sobre todo a las mujeres que defienden los derechos, que están al frente de las luchas indígenas, sociales, o sea, son perseguidas de alguna forma y son invisibilizadas. Creo que es sobre todo la lucha de las mujeres es muy invisible, digamos, ¿no? La lucha de las mujeres latinoamericanas son como invisibles a todo el sistema que tenemos, y que nosotros, o sea, gran parte de la sociedad, de nuestra gente de población indígena, son parte de ese sistema, de alguna forma reciben esa educación que en vez de visibilizar la lucha de las mujeres indígenas, lo que hace es hacerlo mucho más invisible y plantar sus propios próceres que quizás no estuvieron en esa lucha, quizás, digamos, en ese reconocimiento de derechos, ¿no? Uh-huh. O lo estuvieron, pero como que se resalta mucho más próceres como San Martín, Belgrano, pero no próceres de mujeres indígenas, digamos, ¿no? Eso es como que la educación, si bien tenemos una ley, la ley de educación bilingüe, uh-huh. Que trata esto de que se visibilice todo lo que tiene que ver con la cultura, con los pueblos, eso no se aplica en el sistema. Es como que también es invisible, si bien existe la ley y todo, pero no es visible. Entonces creo que estamos muy alejados de que haya un reconocimiento real sobre los derechos, las luchas y sobre los derechos de las mujeres indígenas. Exacto. Gaby, y pensaba, bueno, en todo el camino que sí se hace, todo el camino que sí se hace para visibilizar, que sí se hace en la lucha, en la resistencia, pensaba que lo has contado y que lo vamos a seguir compartiendo, pero qué importante... te propongo volver a compartirlo, el pertenecer a la primera comunidad Colla que tiene personería jurídica en nuestra provincia. Así es, sí, está compuesta mayormente por mujeres, y son por ahí las mujeres las que han resistido en el tiempo, en esta lucha todo el tiempo de ser reconocidos dentro del sistema como una comunidad, con su cultura, con su identidad, o sea, simplemente ser reconocido. No se pedía más nada, digamos, a través de la personería jurídica. Creo que en esa lucha fueron 11 años, y como 15 años, perdón, y como que recién ahora, el año pasado, se reconoció la comunidad Colla como en el sistema, por decir, ¿no? Es la primera comunidad Colla reconocida en Mendoza. Pero pasamos por un proceso tan largo, que la verdad no se lo deseamos a nadie. Todo lo que hemos pasado en este tiempo ha sido violencia institucional todo el tiempo, digamos, ¿no? Nosotros llegamos un momento a decir realmente, o sea, a sentirnos discriminados y totalmente invisibles el Estado, como parte de una comunidad, de un pueblo. Fue toda una lucha que nos llevó muchos años, de sacrificio, de un montón de cosas que creemos que no tiene que ser así, ¿no? Que si hay un pueblo, una comunidad que le que ha tenido todo un proceso de reconocimiento de su identidad, tiene que ser reconocida, digamos, en el sistema. Porque lo único que pide es que se reconozca su cultura, nada más. O sea, no, personería jurídica, como bien decían, en la provincia hay entidades de personería jurídica, pero esto tiene que ver con la identidad, con la cultura de cada pueblo. Me parece a mí que no tienen que hacer esto hacia los pueblos, hacia las comunidades, porque cuesta un montón que se reconozcan. Y ponerle más trabas para que pase todo esta, todo este proceso, me parece a mí que no debe ser así, ¿no? Que tiene que reconocerse con su identidad, con su cultura. Como te decía, posibilidades de personería, tipo de personería jurídica, hay muchas, pero en esto específicamente se pide que se reconozca cada pueblo con su cultura, con su identidad, y no es más que eso, digamos. Entonces, me parece a mí que no tiene que ser así, digamos, ¿no? Sobre todo en la comunidad son mujeres luchadoras, mujeres de campo, que viven en la en la parte rural, que trabajan en la agricultura, que producen alimentos, que están todo el tiempo también de alguna forma producir de forma agroecológica o natural, y hacer llegar ese alimento a las ciudades, a los pueblos, para que sea un alimento más saludable. Todas esas cosas nosotras las hemos trabajado mucho tiempo, y nos parece como importante de que se valorice y que se tenga en cuenta de que las mujeres, el día a día de cada pueblo, de cada comunidad, es valioso, digamos, ¿no? Y por ahí perder fuerza, perder tiempo en cosas burocráticas, claro, que no tienen sentido para nosotros, porque la principal actividad de cada pueblo, que son las rurales, es la actividad agrícola, por ahí criar animales. O sea, están alejados de todo el tema burocrático. Y como que, por eso digo, no tiene sentido la burocracia para las comunidades, ¿no? Es como algo ajeno a cada pueblo. Creo que el sistema nos va pidiendo que seamos parte de... Y bueno, pero nada más que eso. Después, creo que la identidad, la cultura y la actividad de cada pueblo pasa por otro lado, y la lucha pasa por otro lado. Pero bueno, eso es como un poco hemos vivido en esos tiempos. Sí, seguro, y es clarísimo lo que decís. Quería proponerte que, si querías contarnos un poco, bueno, hablando también de la identidad y de la lucha, y de por dónde sí pasa el reconocerse, por donde sí pasa el encuentro. Estuvimos participando de un encuentro de mujeres originarias en el Loft Mapuche Plácido Puel, en Aluminé, en Neuquén, en este enero, febrero, bueno, y allí estuviste. ¿Cómo lo viviste? Lo que nos quieras contar también del encuentro, que seguramente en los programas nos va a ir atravesando, porque bueno, estuvimos armando un documental y hay varias cuestiones para contar, ¿no? Así es. Sí, un poco, primero agradecer a ustedes, agradecer por acercarnos, sobre todo a vos, Gaby, por acercarnos a tu familia. Siempre lo vemos así. Nos pareció como importante acercarnos al pueblo mapuche, a su cultura, a su identidad, con la cual no habíamos tenido como la oportunidad de convivir por ahí esos días, y también ver otra cultura, ¿no? Siempre creo que los encuentros que hemos tenido han sido para el norte y no para el sur, y realmente era como una parte que nos faltaba, digamos, ¿no? Creo que el intercambio es el encuentro, y el intercambio es algo que fortalece a diferentes pueblos, digamos, ¿no? Nosotros como pueblo Colla, poder intercambiar, ya sea desde la medicina, de la cultura, conocer a María, que es de la comunidad Los Plácido Puel, fue como algo que nos generó mucho movimiento interno, digamos, ¿no? Creo que a nosotros hasta incluso aprendimos muchas cosas también de ella, pero que a nosotros nos creemos que nos transformó, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con la lucha, de cómo se enfrentan las luchas de diferentes formas, y cómo ha podido ella sanar con el tiempo, e incluso sanar a otras personas, ¿no? Uh-huh. Nos parece tan valioso eso, superar por ahí no solamente la lucha de cada pueblo, sino también hoy en día ella encontrarse en otro proceso donde puede sanar a otras personas, sean o no de pueblo. Entonces ya es como que para nosotros fue todo un aprendizaje y también un fortalecimiento, y ver que hay cosas mucho más allá de lo que tiene que ver con la lucha interna o la lucha en reconocimiento de derechos solos, digamos, ¿no? Sino ya acompañado, no solamente acompañado con gente de tu comunidad, sino también con gente de otro, o sea, de otras culturas, de otros pueblos, quizás que no son de pueblo originario precisamente, o no se reconocen todavía, pero que están en esto también de querer sanar de toda esta cuestión que tiene que ver con la sociedad que estamos ahora, de lo contaminada que está la sociedad, con muchas cosas, la colonización de los saberes, y que Bella permita ingresar a otra gente, y no solamente ingresar, sino también su cuerpo pueda sanar. A ver, ahí se nos entrecorta un poquito ahí en esta última parte, Gaby, que decías. A ver si la escuchamos a Gaby. Hola. Ahí está Gaby, sí. Tomó un chiquito y te juro y que van. Te van a... Estoy como dura en un lugar. Me cuesta, pero acá estoy. Sí. Bueno, también hoy día estábamos haciendo una minga de plantación. Ajá. Estábamos justo acá trabajando en lo que es la chacra. Así que bueno, por eso... En plena plantación. Estoy en el campo. Claro. ¿Me escuchás? Sí, Gaby, qué importante lo que estabas diciendo, qué importante esta vivencia y esto que señalabas de María, de lo que se vive en el Lof Mapuche Plácido Puel, de alguna manera de poder compartir la cultura de todas las maneras y no hacer distinciones, ¿no? Esto uh-huh. de recibir a quien sea para compartir lo que se trae. Bueno, también en esta vivencia de este encuentro, que también en la casa y en el Lof de María tiene que ver, ella es una mujer de la medicina, de la medicina originaria. Entonces, bueno, qué importante y qué atravesado estuvo también ese encuentro por la espiritualidad, ¿no? Y por la medicina. Así es. Nos parece como muy importante eso. Hasta se me ocurría que también pudieran ir otras mujeres que son como curanderas en la comunidad y que tienen también toda esa sabiduría. Y ella me decía también de que le gustaría que hicieran intercambio, puedo conocer por ahí a otras sanadoras de otros pueblos, y bueno, a lo mejor se pueda generar en un próximo encuentro. Pero lo que ha sido este encuentro ha sido muy diverso, ha sido totalmente transformador, yo creo, para nosotras, y que bueno, también nos ha generado esto de llegar a un lugar y como sentirte parte de ese lugar. Claro. Por ahí sin conocernos bien, pero encontrarnos ahí, compartir todos esos días de intercambio, y con el tema de la medicina, poder conocer un poco más de la cosmovisión mapuche, nos parecía importante también, y creo que eso también nos ayuda y nos fortalece mucho más el espíritu, el alma, y nos da más fuerza para seguir, ¿no? Saber que también estábamos festejando la recuperación de ese espacio, de la hostería, de la transformación que María, que la comunidad Love Plácido Puel quiere hacer, que es transformarlo en un lugar que la gente pueda ir, o sea, que las comunidades puedan ir, que las mujeres puedan ir, sanarse y puedan hacer intercambios. Creo que eso es algo totalmente bondadoso, algo lindo, algo de los pueblos, que no se tiene que perder, que tiene que seguir existiendo, que está bueno esto de que sigan yendo hermanas de diferentes pueblos, y que puedan ir y a su vez también ellos venir acá, recibirlos y poder hacer ese intercambio. Nos parece ahora fundamental también poder recibirlos a ellos como nos han recibido allá. Es como que quedamos con esa deuda. Claro. O sea, dice decir, queremos recibirlas acá. Y va a suceder, porque cuando cerramos el programa del año pasado, hablábamos de este encuentro al aire con María del Carmen Puel, y sucedió, sí. Y ahora estamos hablando de este recibimiento, así que seguramente ese intercambio va a suceder, van a seguir enlazándose en las comunidades, van a seguir enlazándose los pueblos, y por supuesto compartiendo la resistencia. Gaby, vamos a seguir seguramente hablando en estos programas que vienen sobre este encuentro que vivimos, con el que iniciábamos, también todo lo que tiene que ver con empezar a acercarnos al audiovisual, ¿no? Y bueno, con un montón de vivencias que queremos compartir seguro con nuestras audiencias y hacia donde llegue. Gaby, te agradecemos mucho y nos seguimos escuchando los martes. Así es. Bueno, muchas gracias. Disculpen que no pude estar ahí. Pero y estuviste. Saludo a todo el equipo. Bueno, ahí se nos cortó Gaby, pero la escuchábamos desde la comunidad Coyhaique-Yun. Le vamos a poner música, tanda, y continuamos con este programa de 5 pa'l peso martes.